Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite todos los domingos en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. Hoy vamos con el programa 201. Como cada domingo, preparamos los contenidos con mucho interés, esperando paséis una hora entretenida y os guste. En primer lugar, hoy os voy a leer un par de artículos escritos por nuestras y nuestros amigos y amigas de la Asociación Realidades, una asociación que lleva 25 años luchando por los derechos de las personas sin hogar. Tiene un blog donde podéis leer todos sus artículos, blogderealidades.org. En segundo lugar, nuestro compañero José Luis el Turolense, en Historia de Zaragoza a través de sus calles, hoy nos va a hablar de las calles Miguel Servet, José de Calasanz y Lanuza. A continuación, Gonzalo hace una entrevista a Basile, rumano, usuario del albergue, que nos cuenta las dificultades que le han traído hasta aquí. José Peña, colaborador del programa Artista Callejero, con el número Hombre Sin Cabeza, le gusta le llamen Hombre Invisible, nos va a hablar sobre el maltrato infantil. Por último, tenemos el cuarto capítulo del teatro radiofónico Muerte Accidental de un Anarquista. La despedida y la frase de la semana darán por finalizado nuestro programa de hoy. Esperemos les guste. Cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. El primer artículo que voy a leer hoy de nuestros compañeros de Asociación Realidades se titula Reflexiones sobre la pobreza en España. Hoy he leído un artículo que hablaba de la pobreza en España y me hizo pensar. ¿Por qué la tasa de pobreza en España es una de las más elevadas de la Unión Europea? ¿Por qué sigue creciendo el riesgo de pobreza? ¿A qué se debe eso fundamentalmente? Hay discursos que vinculan la pobreza al rechazo y al desprecio al diferente. Por eso se asiste al fomento del enfrentamiento entre personas y colectivos en situaciones de exclusión. La gente suele pensar de esta forma. La culpa de la pobreza infantil es de sus padres. Las personas sin hogar quieren vivir así, son peligrosos. Los inmigrantes nos quitan el trabajo y o la sanidad. Los jóvenes no tienen valores ni aspiraciones. Los parados quieren vivir de las ayudas. Estas son algunas de las mentiras y prejuicios que la mayoría de las personas en riesgo de pobreza o exclusión tienen que soportar cada vez más. Yo digo que no estoy de acuerdo con lo que piensa la gente, porque el mundo es tan injusto con la gente pobre. El segundo artículo lo escribe Turruti, lo titula Papel higiénico. Además de un lifting minucioso en lo político, la operación Aquarius merece todos los respetos. Fue muy emocionante ver cómo se puedan desarrollar las cosas cuando hay voluntad política. Fue emocionante por lo poco usual, y lo poco usual en un caso como este es la norma imperante. Y eso, además de ser triste, manifiesta una actitud supremacista. Decía que me resultó emocionante porque recuerdo los rostros en la televisión y reflejaban la alegría de quien ha salvado la vida. ¿Quién se perdió esos momentos televisivos de emoción? Fue Jordi. Jordi vivía en Cornellá, tenía 45 años. Hacía meses que no podía pagar el alquiler por estar desempleado. El Banco Popular y el Fondo Winter Black Stone pusieron una demanda de desalojo. Cuando la Comisión Judicial llamó a su puerta la semana pasada, Jordi saltó al vacío desde la ventana de su dormitorio. Los 10 pisos y sus demandantes, así como las negligencias del Estado español, acabaron con su vida. Es lo más parecido a un homicidio. Más de 155 diputados se llenan la boca a diario mencionando las ilimitadas virtudes de la Constitución. Es evidente que dicho documento no les sirve ni siquiera de papel higiénico, excepto a la hora de abusar de la ley para deprimir diferencias políticas. Si la Constitución dice que la vivienda es un derecho, eso significa que el Estado, vía el Gobierno, está absolutamente obligado a velar por los derechos de la ciudadanía. A las claras está que Jordi no gozaba de ese derecho y lo trataron como a un clines. Hola amigos y amigas, aquí el turonense pues sigo comentando un poco de la historia de Zaragoza a través de nuestras calles. Ya vimos por la época romana con César Augusto y con otros personajes de aquella época, los cristianos como Santa Engracia o los, la calle Los Mártires, el Tubo. También vimos pues la época musulmana, la Reconquista, sobre todo las dos calles de Jaime I y calle Alfonso I. Y ya una vez que están aquí avanzando después de la Edad Media, me parecía interesante quedarnos con tres personajes que se merecen una atención muy especial. Estamos ya en la época del Renacimiento, el siglo XVI, y avanzando. Y hay tres personajes que todos los que viven en Zaragoza o pasen por aquí conocerán y habrán oído hablar. De Miguel de Servet, uno de ellos. El otro es también un santo católico, fundador de unas escuelas, San José de Calasanz. Y el tercero que me gustaría tocar pues es el Justicia de Aragón y concretamente de Juan de Lanuza. Vamos a empezar pues con Miguel de Servet, este personaje tan conocido porque tenemos la Casa Grande, donde vamos todo el mundo ahí al hospital. Ayer mismo estuve yo y esta mañana. Pues en la Casa Grande hay una estatua de un pobre hombre que está allí en una silla. Está pues pobre porque estaba en la cárcel. Y también lo tenemos en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso. Y yo tuve la suerte hace muy pocas semanas de acercarme a Villanueva de Sigena y allí frente a la iglesia del pueblo hay otra estatua de nuestro amigo Miguel de Servet, también conocido como Miguel de Villanueva porque era de Villanueva de Sigena. Así que este aragonés de la provincia de Huesca pues fue famoso y todo el mundo lo conocemos. Yo desde niño oí hablar de él. Ah, es que lo quemaron en la hoguera porque había descubierto la circulación de la sangre. Una estupidez, la verdad. En fin, un error que no sé por qué se ha mantenido ni se explica. Primero había que decir que él no descubrió la circulación de la sangre. La circulación de la sangre en las venas todo el mundo la conocía y la conocemos. Lo que él dio a conocer era la circulación menor que va desde el corazón a los pulmones, que es donde precisamente la sangre se renueva, se oxigena y vuelve otra vez. Esa circulación menor ya la había estado estudiando un musulmán egipcio, como casi todas las cosas que aprendíamos entonces eran a través de los musulmanes, y la dio a conocer en Europa, porque él era médico. Pero aparte de médico, lo mismo que aquel amigo musulmán de Egipto, pues se dedicó también a otras muchas cosas. Era muy propio entonces, pues como Leonardo da Vinci y otros, tratar muchas ciencias. Él estudió también astronomía, meteorología, geografía, jurisprudencia, física, la Biblia, las matemáticas, la anatomía, la medicina, que era lo suyo, por lo que es más conocido como médico, pero es que también se metió en teología. Y creo que escribió más incluso de teología que de medicina. Como se metió en teología y tiene unas ideas un poco modernas, podrían quizás entenderse en el siglo XX o XXI, pero no entonces, él no estaba nada de acuerdo con que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el Hijo, siendo Hijo, fuera tan eterno como el Padre. En fin, todas estas disquisiciones teológicas, él no estaba de acuerdo, publicó algunos libros, algunos escritos, ocultamente. En Francia los católicos le prohibieron todo. Entonces él, como que huyendo, se marchó a Suiza. En Suiza estaban, pues ahí ya el protestantismo. Estamos en el siglo XVI. Él había nacido en 1509 o 1511, pocos años después cuando empieza Lutero, el 17. Y no duraría muchos años, porque murió en 1553. Pero ya saben cómo murió, de una forma trágica. Porque allí Calvino, uno de los reformadores, pues lo que no habían hecho los católicos, que solamente lo habían quemado en efigie, quemaron un muñeco representándole a él, él sí que le mandó quemar en la hoguera. Y además cuenta Menéndez Pelayo, historiador entre otros españoles, cuenta cómo incluso le echaron leña verde para que durara más rato, y cuando estaba ya chamuscándose, alguno que pasaba por allá por lástima le echaba un poquito más de leña para que acabara pronto y no se chamuscara tanto. En fin, este Miguel Servet es el que tenemos una calle muy especial dedicada a él, y es un personaje que sigue teniendo allí en Ginebra una gran estatua como símbolo de la libertad de conciencia. Así que recordemos cada vez que vayamos a la Casa Grande a este Miguel Servet, un gran médico y un hombre que se atrevió a cuestionar algunos dogmas que quizás hoy también los mismos teólogos están revisando. Otro personaje del que les quería hablar hoy, un poco después ya, estamos en la segunda mitad del siglo XVI, nació San José de Calasanz en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, en 1556 y murió en Roma en 1648, o sea que vivió pues más de 90 años. Era sacerdote, pedagogo y santo español, fundador de la primera escuela cristiana popular de Europa. En una época en que la educación solamente tenía como destinatarios exclusivos a los niños de papá, a los hijos de las familias adineradas, de la nobleza, del rey y aquellos que tuvieran mucho dinero como para poder mantener un profesor particular. Y José de Calasanz pues fue un pionero en la educación colectiva al alcance de todos. Luego le seguirían también pues otros que son conocidos como San Francisco de Sales, Don Bosco o San Juan Bautista de la Salle. Quizás ahora se habrán vuelto también pues para poder dar becas a niños pobres, pues empezaron también a admitir a niños ricos, pero el caso es que es un principio, siempre era dar oportunidad a que los niños tuvieran una educación. Lo mismo que San Juan de Dios, otros santos, pues montaban hospitales cuando realmente el Estado no lo hacía. Hoy día todos los ciudadanos de un país tenemos derecho a que se nos den estas oportunidades de recibir educación y atención sanitaria. Pero entonces fue José de Calasanz uno de los pioneros. Se le considera precursor de la pedagogía moderna y las llamadas escuelas pías fundadas por Calasanz se encuentran por todo el mundo. A San José de Calasanz, aparte de que tener por aquí escuelas pías en diversos lugares y que fundó la congregación salesiana, bueno, este fue Don Bosco, pues el José de Calasanz tiene una calle paralela a la calle Tenorfleta que quizás conocen más. Vamos pues ahora a pasar a otro personaje también muy interesante. Todos hemos oído hablar del Justicia de Aragón y tenemos aquí precisamente un edificio, un palacio donde está el Justicia, y lo mismo que existe pues el Jutge de Creu, no lo sabía decir en catalán en este momento, pero en fin, hay un defensor del pueblo en España y hay también uno de en cada una de las autonomías, pero aquí en Aragón al defensor de los ciudadanos se le llama el Justicia de Aragón. Entonces era, pues como solía ser también entonces tradicional, pues un cargo que probablemente pues se podía heredar de padre a hijo, de hijo a nieto. Y el joven Juan de Lanuza, pues era un joven que nació en 1564 y murió muy pocos años después, también de una forma trágica. Murió en 1591, pero ya van a ver, como bien saben, heredó de su padre este cargo cuando murió su padre y apenas fue Justicia de Aragón más que 89 días, apenas 3 meses, desde el 29 de septiembre del 1591, se hizo hace pocos años el cuarto centenario, hasta el 20 de noviembre en que es ajusticiado. ¿Qué es lo que le pasó para que le llevaran a él, siendo el justicia de Aragón, a ajusticiarlo? Pues que entonces reinaba Felipe II y su gran secretario Antonio Pérez pues tenía ascendencia aragonesa, aunque era de Guadalajara, y fue acusado de asesinar a Escobedo, el secretario de Juan de Austria, el famoso vencedor de la batalla de Lepanto, y se acogió al derecho de manifestación de los fueros de Aragón para ponerse bajo la protección del justicia, si en la cárcel del justiciazgo, donde no podía ser maltratado ni sometido a tortura. Ustedes saben que cuando hablábamos de la calle principal, que hoy día es Jaime I, eso es el eje principal de la calle romana. En cambio, la otra calle es la calle mayor, pero la calle mayor se divide en tres trozos. Y el primer trozo que parte de allí, de la plaza de Juan de Lanuza, del mercado central, ese trozo se llama manifestación. Y en alguna vez ya expliqué que no es porque allí fuera la gente a manifestarse con pancartas como hacemos hoy día, sino que manifestación era un derecho que tenían los aragoneses de que cuando estaban encarcelados podían todavía manifestar sus quejas y manifestar y exponer su problema y por qué los estaban condenando ante el justicia de Aragón. Entonces Antonio Pérez se refugió y al intentar trasladarlo desde la cárcel de manifestados a la de la Inquisición, porque entonces Felipe II lo que quiso es, porque ya que lo tenía ahí protegido el justicia de Aragón, pues quería sacarlo y que fuera la Inquisición la que lo juzgara, que era la única manera que tenía de saltarse las leyes aragonesas. Al sacarlo de la cárcel se crearon unos disturbios tremendos, violentos, ante la burda maniobra de Felipe para burlar las leyes aragonesas, y tuvo que suspenderse el traslado. Entonces Antonio Pérez, que es el que estaba ahí refugiado por el justicia, el Juan de Lanuza, se quiso escapar y logró llegar a Francia. Entonces esto provocó la cólera del rey Felipe II, que mandó contra Aragón una tropa entre 10.000 y 14.000 soldados mandados por Alonso de Vargas. Lanuza declaró contrafuero el envío de dichas tropas y se puso al frente de una tropa de unos 2.000 aragoneses soldados. Ambas tropas se encontraron en Utego, muy cerca de aquí. La tropa aragonesa se dispersó ante la superioridad del enemigo, comparen 2.000 con los 10.000 o 14.000 que traían de parte del Felipe II. La hueste castellana entró en Zaragoza sin resistencia. Y después de un mes refugiado en Épila, vuelve a Zaragoza y es detenido el 19 de diciembre, el mismo Lanuza. Y sin previo aviso y contra el criterio del propio Alonso Vargas, es decapitado por orden personal de Felipe II, que aquí era considerado Felipe I de Aragón. Esta es pues la historia de Juan de Lanuza, el justicia Aragón. Juan de Lanuza y Urrea se llamaba, que tenemos en la Plaza Aragón un monumento a justicia, realmente el que está representado es él, y también en cerca de las murallas, ahí también siempre hay un monumento pequeño en que se consta ese asesinato, ese ajusticiamiento injusto, el 1591, el 20 de noviembre. El justicia o Juan de Lanuza tiene muchas calles en diversos pueblos de Zaragoza, en Pastriz, en Zuera, Luceni, La Almunia, Ejea los Caballeros, Caspe. También tiene Lanuza una calle en Angüés y Monzón y Barbastro de Huesca y en Andorra de Teruel. Y luego como calle del Justicia, Mayor de Aragón, hay en varios sitios más, hasta 6. Y en Zaragoza, Calatayud y Sabiñánigo. Y con esto pues recordaremos a este joven que apenas tenía, pues calculen ustedes, del 64 al 91, pues iba a tener 27 años cuando fue ajusticiado por orden de Felipe II. Y aquí acabamos la historia de estos tres personajes importantes de nuestra historia aragonesa, que los recordemos cuando pasemos por esas calles de la manifestación, de justicia, de la plaza del Aragón, donde está el monumento a la justicia, la calle de San José de Calasanz y la calle de Miguel de Servet, el médico y teólogo que murió en la hoguera. Y buenas tardes a todos y a todas. Amigos de Con la Casa en la Mochila, hoy en esta sección Sin Techo y de Cartón estamos aquí con Basilio, o habría que decir Basile mejor. Sí, normalmente soy Basile. Y es la traducción de Basile es Basilio, en Basilio, español. Sí, en español Basil en francés. ¿De dónde eres, Basilio? De Transilvania, es una región de Rumanía. Esto de cambiar el nombre, porque yo he visto muchos rumanos, conozco muchos rumanos, que con este todo el nombre, o no sé si es un intento de adaptarse a la cultura de acogida, ¿no? Intentan también, digamos, españolizar el nombre, ¿no? ¿Eso sí tiene algún sentido? Sí, no, para mí no. Si mi padre me da este nombre, es mi nombre. Si me voy en Estados Unidos, estoy Vasile. Si me voy en Japón, estoy Vasile. O sea, que no tiene ninguna connotación para él también. No. Si alguien, si quiere, es su problema. Porque María está María en cada idioma. Y Vasile. Aquí Basilio también, ¿no? Así, Basilio. Es un nombre bastante frecuente en la cultura española también, muchos Basilios. Sí, también. Porque... sobre todo en el norte, me parece. Vamos, estamos latinos. Está en muchas partes del mundo, ¿no? Me comentabas fuera sí, de... Sí, sí, sí, ¿no? Estuvo casi 18 años bailarín en un grupo folclórico en mi ciudad, que es Cluj-Napoca, el centro de Transilvania. Estuvo en muchos países de Europa, del mundo, a concursos, a festivales folclóricos. Entonces, en la época de oro, como se decía antes, en la época comunista era la sola posibilidad de salir del país. O como deporte, si estabas un deportista bueno, o con un grupo folclórico. ¿Época de oro? Sí, así estaba, en la comilla. La cultura actual de Rumanía... ¿La época comunista se valora positivamente o qué? Sí, sí, sí, se puede decir esa cosa porque, como se dice, está un argumento por la cultura rumana, por la folclore, por la tradición, cosas tradicionales rumanas. Entonces, cuando nosotros estamos en un país, en Inglaterra, en Francia, en México, Filipinas, está curioso porque nunca no he visto un baile rumano. Tenemos, cada región tiene su baile. No es la misma baile en Transilvania, Moldavia, en parte del sur, son distintos. O sea, que hay mucha diversidad. Mucha ¿no? diversidad, sí, sí, sí. O sea, más o menos como en España, más... Más. Bueno, esperemos que nos vayas orientando porque quieres hacer una colaboración más permanente aquí en la radio, ¿no? Yo soy de acuerdo, si se puede, estoy encantado. ¿Cuántos idiomas dominas, Basilio? Hablo inglés, hablo francés, hablo húngaro, español, como se ve, vale. Pruebo, ¿no? Y rumano también, porque es mi lengua, mi idioma. Y bueno, la verdad es que impresiona mucho ver que los rumanos tenéis mucha facilidad para los idiomas. Sí, sí, sí, sí. Es verdad. ¿Cuál es el secreto? Sí, no lo sé. Para mí, yo no he hecho ninguna hora de curso, no he leído en un diccionario, no hay nada. Solo hay robot, así se dice en mi idioma. Si te interesa algo, robas. De idioma y de trabajo, si tienes un poco de cabeza, si ves que un hombre hace una cosa, tú piensas, hombre, si él hace, lo puedo hacer yo también. Así soy yo, no lo sé de otras personas. A mí me interesaba hablar con un francés, hablar con un inglés. Vale, estuve en Inglaterra 3 veces, estuve mucho tiempo en Inglaterra, estudié inglés en la escuela, años. Vale, si te interesa y tienes un poco de, ¿cómo se dice?, de start de la escuela, entonces si tú estás en un país donde no se habla solamente la idioma de este país, te falta hablar porque no te puedes entender con la persona. Entonces buscas en tu memoria qué significa esta, qué significa esta. Entonces le metes capo a capo y sale la proposición. Hay muchas diferencias idiomáticas dentro de Rumanía, por ejemplo, lo que el rumano que se habla en Transilvania. Sí, sí, sí, sí. ¿Os podéis comunicar? Sí, sí. ¿Hay muchos dialectos? Sí, sí, sí, se puede comunicar en toda Rumanía, se puede tranquilamente, normalmente, como se dice, se puede comunicar, pero cada región de país, de Transilvania, de Moldova, de Oltenia, de Banat, de Dobroja, tiene un poco gramatical y un poco la acento. Nosotros, si hablamos un paisano de Moldavia, yo lo sé que está moldavo. Y si habla en español, es moldavo, yo lo sé que es moldavo. Qué curioso. Sí, así. una persona de Oltenia, si habla en español, yo lo sé que está de Oltenia, de la región del sur. Porque no puedo olvidar su acento, ¿entendés? Entonces le mete en las palabras españoles, le mete la mismo acento, ¿entendés? Es curioso, sí, por alguien que no sabe, es normal, vale, habla español y está, pero si escuchas bien el timbre, el acento... No sé, Arturo, ¿quieres preguntarle algo? Sí, Arturo. Mi pregunta es para entender, yo y toda la utenza que ci está escuchando, para poder ayudar mejor. ¿Te hay confianza en las instituciones españolas? Sí, mucha confianza. Vale. ¿Cómo ha influido por ti haber un lugar, un techo, y trovarte sin lugar y sin techo? Vale, no sé si entiendo. Cioè, antes tú avevi un techo, avevi un lugar. Sí. Ahora, sin techo y sin lugar, pero tengo, ¿qué te ahora, supone? Ahora tengo un techo, porque vivo en albergue. Para mí es un lugar, no lo sé hasta cuándo, pero ahora estoy en trámite con las documentaciones que me falta, que me pide, entonces voy a ver qué va a pasar. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España, más o menos? En España estoy de 2004, estuvo casi 2 años en Madrid, en la parte de Madrid, en Villarejo de Salvanés. Por primera vez en Coslada, donde están muchos rumanos, y después en la casa de un sobrino, estuve trabajando con él en cuenta propia. Después me engañó un otro rumano, así se pasa entre rumanos, vale, disculpe. Estuve en Santander 2 años, trabajó también, estuvo de autónomo, pero... ¿Cómo está la vida? Empezó un poco la crisis. Después, en 2007, Rumanía entró en la Unión Europea. Me ha hecho el NIE. Lo tengo el NIE de 11 años. Después, estoy ahí en Zaragoza. ¿Cuánto tiempo ibas en Zaragoza? Casi 10, 11 años. ¿15 años en Zaragoza? Sí. ¿De 2015? También en Zaragoza. Mucho tiempo en Zaragoza, pero salió de Zaragoza cuando tenía de trabajo en el campo, en la zona de Logroño, después en construcciones en Mozón de Huesca, Mozón de Río Cinca, donde vive mi sobrino, y ahora volvió por causas personales, volvió en Zaragoza, y como sabía de albergue. Esta es una historia larga, no lo sé si tenemos tiempo, pero así corto, en el 1 de enero, en la noche vieja, empezó una crisis, no sabía qué pasa conmigo. Vale, ambulancia, estuvo ingresado en hospital casi 12 días, 13 días, y me encontró una infección pulmonar, como estuvo más o menos mucho tiempo a la calle, está frío. Me diagnosticó con esa infección pulmonar, el médico me ha dicho que es un gripe pulmonar crónico. Entonces yo tomo un respirante cada día, cada noche, hasta por toda la vida. Vale, es prohibido beber, prohibido fumar, esta es bien, pero de fumar no me puedo dejar, esa es. Trabajadora social de la hospital de la Miguel Servé, me dijo que vuelvo al albergue, se habló al albergue, entonces de entonces estoy en albergue. Con la documentación, me falta ahora renovar todo, porque tenía antes la NIE, pero se perdió. Espero que semana que viene voy. Pero, posibilidad de recuperar el NIE, ¿no? Porque sí, no, yo lo tengo. No, especial, ¿no? Mira, él tengo el número de NIE, porque es por toda la vida, como un número de identificación. Pero no tengo la papel. Tengo el número de teléfono, pero no tengo teléfono. Así es. Bueno, pero ahora se va a arreglar todo. Grazie. esta canción me siempre me descansa, siempre, no lo sé por qué, pero es muy bueno. Estabas comentando tu experiencia en la guerra, ¿no? ¿Has tenido que ir alguna vez en la calle? Sí. ¿Y sí? ¿Así mejor? ¿Has tenido que dormir alguna vez en la calle? Sí. ¿Muchas veces? Sí. ¿Y qué experiencias sacas de estos masones? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Malas. Malas experiencias. Porque la vida de la calle es muy dura. Si no tienes fuerza física y psíquica, caes. Muchos amigos míos han estado cayendo. ¿Y crees que es posible salir de esta situación? Sí, se puede salir, pero con la voluntad de la persona que está en la calle, un mano de las personas que si quiere implicarse en estas cosas. Se puede. En Zaragoza tiene fama de tener muchos servicios para atender a la gente, sí, que está en la calle, ¿no? Sí. No sé si tú ves que estos servicios ayudan o si lo que ayudan es a mantener la situación en la calle. Sí. Mira, yo encontré este año, el año pasado, cuando volvió de Monzón ahí, muchos amigos de la calle. Casi 20% de ellos ahora es en una casa o en un piso compartido con otras personas, tiene una habitación. Pero son muchos que no puede obtener mucho más que no quiere, que le gusta la vida de la calle. Pero por ellos no es el problema que no bebo yo ahora, pero antes cuando bebió, está la misma cosa, pero no quiere. Si no quieres, no puedes hacer nada. Así es mejor si te buscas la vida por un cartón o dos cartones de vino, y ya está. Piensas que va a pasar mañana. Mañana no tienes por un cartón de vino. Entonces, vale, yo no quiero criticar a nadie, pero es la vida de la calle. Muchas personas, si me escuchan, no lo sé. Pero es la verdad, es muy dura, la vida de la calle es muy dura. A mí lo que me interesa, yo soy trabajador social y sí, he estado trabajando 8 años en el albergue. Sí, yo lo sé. De albergue. Y la verdad es que a mí siempre me ha cuestionado mucho a ver cómo se podía motivar a la gente o convencer a la gente de que salga de estas dinámicas tan destructivas. Yo lo sé que es una cosa destructiva, pero si él no quiere, no puedes hacer nada. Si te encuentras con una persona que está fatal, fatal, fatal, fatal, y si quiere, puede coger de la basura, como se dice. Pero solo si él quiere. Si no quiere, es así, casi una cosa letal. Me repito, no porque yo no bebo más. Tengo casi 7 meses. Y no porque no bebo, porque me ha dicho el médico. Y he visto que no puedo beber. No puedo beber más. Pues me ha dicho el médico, yo, vale, estoy fumando de 40 años. Casi de 40 años. Pero no puedo dejar. Dejó así, poco a poco. Pero no puedo dejar como cortas con la tijera una cuerda. Pero no fumas. ¿Tú crees que la actitud que se tiene ante la gente que está en esa situación tan... Que son incapaces de ver más allá del cartón de vino, la actitud que se tiene de acogida puede motivar a una persona para, digamos, plantearse algún tipo de inicio o poder recuperar un poco la ilusión por vivir? Sí, se puede, con mucho trabajo, pero se puede. ¿Y la labor que hace el albergue, cómo la valorarías tú, más o menos? Estoy de muchas veces en albergue. Ahora, como estoy de día de 19 de enero, cuando salió del hospital, vale, para mí es bien. Porque son personas que viven a la calle, se meten en el albergue una semana, le prolongan otra semana, pero le ves que, vale, estas cosas a mí me pone nervioso. que no le gusta esta, que no le gusta esta, que no le... Pero le ha dicho a muchos, hombre, están muchos hostales, están muchos restaurantes, vete a hostal, ahí está Hotel Boston, 4 estrellas, vale, como una broma, pero una broma en serio. Ah, ahí está, ahí a la esquina está un bar, tiene comida. Ah, no me gusta esta. Ah, no te gusta. Vale, disculpe, por favor. Voy a hablar con la cocinera por hacer un chuleta especialmente para ti. Pero como una broma, pero una broma en serio. Te da de comer, te da ropas, te puedes duchar de 3 veces, de 4 veces al día. Tienes una cama. Cada semana se cambia la sábana y la otra cosa. Y no te gusta. Te gusta la calle, vete a la calle entonces. No estás ocupando un sitio de otra persona. Es mi opinión. Hombre, qué comida, hombre. Esas es comida que... lentejas, hombre, patatas fritas con chuletas, mañana se puede, pero hoy no. Es mi opinión, no lo sé si algo le gusta o no, pero es mi opinión. Bueno, no sé, para terminar un poco la entrevista, podemos ver un poco, porque tú quieres colaborar con la radio más... sí, se puede, si la persona me acepta, yo estoy de acuerdo. Aquí, encantado de tener colaboradores. Sobre todo si nos explicas, nos llegas a explicar un poco la cultura de tu país, que es muy interesante, sí. Y está muy poco conocida. Exactamente, ahora está pensado. De rumanos, pero yo creo que aquí el sí. Tema es, yo creo que el problema muchas veces que tenemos en esta sociedad es que lo muy, muy conocido al final se acaba, digamos, no valorando, ¿no? Y sí. Si pudieras ayudarnos a poder explicar a los oyentes de Radio Topo, pues las especificidades de la cultura, la historia, sí. El folclore, sí, yo he pensado la manera de ser de los rumanos, hay de todo, ¿no? Pero yo sí. Creo que la conciencia que tenemos aquí en España de los trabajadores rumanos es que sois muy trabajadores. Sí, esa es la verdad. Y que sois buenos profesionales, sois muy... Sí. Eso es la verdad. Muy buenos estáis. Porque tú, me parece entender que te has dedicado a la punta y a la construcción, ¿no? A la construcción. Cuando no tenía trabajo en construcciones, estuvo a la... ¿En Rumanía también trabajabas en estos ámbitos? ¿O? No. En Rumanía estuvo... Vale, mi trabajo básico es de electrodomésticos. De neveras, de lavadoras... de aspiradores de estas cosas eléctricos, pero después se ha hecho un curso, estuvo casi un, en rumano se dice frigo técnico, la instalación es frigoríficas de supermercados, es diferente como una nevera lo tienes en la cocina, pero esta es un grande por habitaciones grandes, por donde te hace el frío, por alimentos, por carne, por... ¿Nunca has intentado buscar trabajo en esta modalidad? Sí, pero no. Pero no. Busco en Madrid por la primera vez, pero no le falta. Bueno, pues Basile, tenemos que acabar el. Vamos a terminar ya escuchando un poco el Ave María como final de... Sí, gracias. Y esperamos poder contar contigo en próximos programas para que nos ayudes a comprender y a querer también cultura romana, que es a veces muy parecida también sí, a la española, ¿no? Sí, claro. Si como buenos latinos, como tenemos la misma... Sí, la misma si me dejas un minuto, y si se puede, semana que viene o 2 semanas después, cuando quieres, voy a empezar con la leyenda de Drácula. Porque cada persona me dice que... ¿De dónde eres? Por eso digo yo siempre, soy de Transilvania. ¡Ah! De Drácula. No, yo soy el nieto de Drácula. Pero voy a contar, explicar a las personas que no saben quién fui Drácula y por qué se nombró Drácula, todo que pertenece de Drácula. Porque me digo de ahora que no es la verdad. Con vampirismo y con esta cosa. Y bueno, Bram Stoker, cuando escribió la primera novela, un libro con Drácula, está totalmente erróneo. Pero vamos a ver. Bueno, vamos a desentrañar todos los misterios estos. Esperamos el próximo programa con ansia para ver que si nos ayudas a comprender este personaje tan importante. Sí, sí. Estaba un personaje muy historia, importante. En la historia de Europa. Así que gracias. De Sugar, y te esperamos el próximo programa, ¿vale? Vale. Artista callejero, José Peña, nos va a hablar del maltrato infantil. Maltrato infantil es una cruda realidad que sufren miles de niños y niñas diariamente. Es muy triste en pleno siglo XX millones de menores sean maltratados, bien física o psicológicamente, violados o explotados. El maltrato infantil, explotación infantil, concepto dentro del maltrato, es parte físico, psicológico o abuso sexual. También podemos incluir hoy en día el trabajo infantil, que se refiere al trabajo de niños o cualquier sistema de producción económica de un país, una región o en el que mantiene un grupo familiar. En esta actividad es un hecho que azota en especial en países en vía de desarrollo. Para el mismo se ven implicados los países industrializados dentro de la explotación infantil, que podemos considerar en varios grupos. El concepto o definición del maltrato implica una valoración social en relación a los peligros inadecuados para el niño, que reside precisamente, para definirlo, hay una falta de consenso social respecto a lo que constituye la forma de crianza peligrosa e inaceptable. Resulta difícil establecer una raya de separación entre lo que es un maltrato y lo que no es. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como abuso y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo el maltrato físico, psicológico, sexual, que dañe su salud, desarrollo o dignidad, o bien ponga en riesgo su supervivencia. El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y las civilizaciones de la antigüedad, donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Según en este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo un control sobre el abuso de menores de edad en los Estados Unidos de América. Se creó la organización en la cual se dedicó a ayudar a niños desamparados y al mismo fue conocida como el Movimiento del Bienestar de la Infancia. Los síntomas del maltrato infantil es el cambio repentino del comportamiento o rendimiento en la escuela, estado de alerta en espera de que algo malo suceda, el mal comportamiento, salir de casa temprano, si es preciso llegar tarde o no quiere ir a su casa, el temor cuando se acerca un adulto, el apartamiento de las amistades y de las actividades habituales, ausencia frecuente en la escuela o no tomar el bus para ir a la escuela o el bus escolar, intento de huida, comportamiento rebelde o desafiante y el intento de suicidio. Esto trae como consecuencia que genera un estrés y se asocia a través de los trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar al desarrollo

finalizamos el programa de hoy. Recordaros que una vez emitidos nuestros programas, los podéis volver a escuchar a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Desearos paséis una buena semana. Os esperamos el próximo domingo en nuestro horario de 6 a 7 de la tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia. Marco Tulio Cicerón.